Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 399 de Proyecto Terror. Sí, sí, ya estamos aquí. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Que ya estamos aquí al fresco de la cripta, ¿eh? Ay, sí, ya había ganas. Pues sí, ahora que comienza a apretar el calor, ya lo dijimos que llevábamos a las criaturas de vacaciones y en cuanto comenzasen a subir las temperaturas, íbamos a volver. Y lo prometido es deuda. Pero como han podido comprobar nuestros oyentes, pues también somos un poquito vagos porque continuamos con la cuña diciendo que terminamos a la una. Pues no, terminamos a las 12:30, pero bueno, prometemos que para la próxima semana ya tenemos la cuña nueva, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Y qué os hemos preparado para la vuelta, para este capítulo 399, ya la semana que viene el 400? Yeah. ¿Cómo suena, eh? Ya de un número de con mayores, peso. Sí, sí. Mm-hmm. Afortunadamente eso no se ve reflejado en nuestro cutis. Al revés. Hemos tomado la poción, como la muerte os sienta también, cada día estamos más jóvenes, Patricia. Vale. Más jóvenes o más maquilladas. Pero tú acuérdate cómo acababan aquellas dos, ¿eh? Ya. Yo te pinto el culo a ti y tú me pintas el culo a mí. Eso. Venga, yo me pido la strip. Bueno, yo Goldie Hawn, venga. Venga. Y a Bruce Willis le hemos tirado por el retrete. A lo que iba. ¿Cuál es el menú que tenemos hoy preparado en Proyecto Terror? Pues el que sigue. Comenzaremos hablando del superestreno de la semana, Star Trek en la oscuridad. Yo tengo muchas ganas de verla, Duque Negro. Pues sí, hay ganas. Me gustó la anterior, el reboot del 2009. Y a ver. Uh-huh. Voy a ir de cabeza al cine como una loca. Y después del estreno, pues sí, tu sección. Y además es la segunda parte de un especial que comenzaste antes de irnos de vacaciones. Eso es, antes de irnos de vacaciones, con motivo del 20 aniversario de Cult of the Sacred Fetus, este grupo de Ohio, pues hablamos un poquito de ellos, hablamos un poquito de sus influencias, sobre todo de Screaming Lord. Screaming Jay Hawkins, que me estoy confundiendo de Screaming. De Screaming Jay Hawkins. Y bueno, de varios grupos más. Hablamos también de los Cramps, la otra vez de Marilyn Manson, de los Gruesomes. Y vamos a continuar pues con más grupos. Muy bien. Y una vez finalizada la sección del Duque Negro, llegará el turno del tránsito planetario a cargo de Margit Glassell. Y finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, mis malos queridos. Y esta noche estará dedicada a Carl Eugene Watch, también conocido como Coral. ¡Uy! Sí. Es un poco nombre de travesti, bueno, transformista. Pues de Coral. Eso no tenía nada el puñetero. Mira, se podía haber dedicado a eso. En vez de rebanar el pescuezo a las pobres víctimas desgraciadas que se iba encontrando por el camino. En fin, que estamos encantados de regresar a nuestra morada y de daros la bienvenida. ¿Y qué te parece si para comenzar así con ánimo, con fuerza, lo hacemos con este tema que trajiste tú, por cierto, de los Faderhead? Ah, muy bien, dale. Bitches all know about my boom. El mantra. Toma ya. We'll be right back. about my boom. Bitches know about my boom, y'all, y'all. Bitches know about my boom. Bitches know about my boom, y'all, y'all. Bitches know about my boom. Bitches know about my boom, y'all. Bitches know about my boom, y'all. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. James Tiberius Kirk. El corazón del Enterprise. El siempre arrogante líder con sus bravuconadas. Para él la vida es una gran aventura. Pero está solo. Nacido en la batalla. Heredero de una leyenda. ¿Qué hace un hombre con una maldición así? Teme cometer un error que pueda matar a toda su tripulación. Y yo me aseguraré de ello. We'll be right back. Star Trek en la oscuridad. Continuación del reboot del 2009, también dirigido por J.J. Abrams. ¿Y qué podemos decir de él? Creador de series como Perdidos, Alias, Alcatraz. Productor, guionista, compositor e incluso actor ocasional. Y, cómo no, director de cintas de éxito como la que hoy nos ocupa. Por cierto, está confirmado, dirigirá Star Wars Episodio 7. Esta nueva entrega cuenta con los mismos actores de la anterior película y con algunas incorporaciones. Así, en el reparto nos reencontramos con las familiares caras de Chris Pine, como el capitán James Tiberius Kirk, Zachary Quinto como Spock, Carl Urban en el papel del doctor Leonard Bones McCoy, Zoe Saldana interpreta a la oficial Uhura, el británico Simon Pegg es el ingeniero Scotty, Anton Yelchin como el alférez Pavel Chekhov, John Cho es el piloto Hikaru Sulu y Bruce Greenwood repite en su papel de almirante Christopher Pike, mentor del capitán Kirk. Crees que no puedes equivocarte. Pero las decisiones que tomes pueden hacer que tú y el personal a tu mando muera. Yo creo en ti, Jim. La oscuridad está cerca. Puede ser solo el principio. ¿El principio de qué, señor Kirk? La guerra total. Solicito permiso para ir tras él. No puedo permitirle hacer esto. Jim, no pensarás ir tras ese tío, ¿verdad? Vamos a por ese cabrón. Ha sido un títere, Kirk. Se acerca una nave a velocidad de curvatura. Ni siquiera puede garantizar la seguridad de su tripulación. ¿Qué? ¿Comenzamos? Lo siento. Nos superan en armas y en número. No tengo ni idea de lo que debo hacer. Solo sé lo que puedo hacer. ¡La nave está muerta! ¡Se acabó! De eso nada. Ningún barco debería hundirse sin su capitán. Yo creo en ti, Jim. Los nuevos rostros en Star Trek en la oscuridad son los de Alice Eve, en el papel de la doctora Carol Marcu, Peter Wheeler, el inolvidable protagonista de Robocop, como el almirante Marcus, Por cierto, uno de los malos. Y según dicen, a juzgar por las críticas, la revelación de la película. Benedict Cumberbatch, actor británico que se ha dado a conocer gracias a la actual serie de televisión de la BBC, Sherlock. Él es el gran villano Kang Nguyen Sing, que en su día también interpretará a Ricardo Montalbán en un episodio de la serie original y en la película de 1982, Star Trek II, La ira de Kang. Podéis escapar. Desde el corazón del infierno yo te apuñalo. Con todo el odio, te escupo mi último aliento. En cuanto a los cameos, podemos decir que sí, aparecerá de nuevo Leonard Nimoy y también la actriz Heather Langenkamp, recordada por ser la protagonista de las tres primeras partes de Pesadilla en Elm Street. El guión está escrito por los mismos que la película del 2009, Alex Kurtzman y Roberto Orci. Ambos han sido guionistas de pelis como Transformers o Misión Imposible 3. A ellos se suma Damon Lindelof, co-creador de Perdidos, y siempre basándose en los originales de Gene Roddenberry. Para la banda sonora también repiten con el anterior compositor, Michael Giacchino, autor de las partituras de los videojuegos El Mundo Perdido y Medal of Honor, de las series Alias y Perdidos y de la película de animación Pixar Up. Estupenda película por la cual consiguió un Oscar en 2010. El señor Spock, la mente del Enterprise, el audaz genio que garantiza que la sosegada fuerza de la inteligencia guíe todas sus misiones. Pero si profundizan, verán a un forastero que no logra adaptarse, un hombre entre dos mundos, y eso le desgarra. Una batalla constante entre lo que piensa y lo que siente. ¿Qué hacer? ¿Seguir a su cabeza abrazando la lógica en la senda de la razón? O seguir a su corazón sabiendo que las emociones que no controla podrían destruirle. Yo le ayudaré a decidir. Cuando la tripulación del Enterprise es llamada de vuelta a casa, descubren que una imparable y terrorífica fuerza de dentro de la Federación ha destruido a la flota y a todo lo que ésta representa, dejando a nuestro mundo sumido en un estado de crisis. Con una cuenta personal que saldar, el capitán Kirk dirigirá una cacería humana en un mundo en guerra para capturar a un hombre que es en realidad un arma de destrucción masiva. Mientras nuestros héroes son arrojados a un épico juego de ajedrez de vida o muerte, el amor será probado. La amistad estará a punto de ser quebrada y muchos sacrificios tendrán que ser realizados por la única familia que tiene Kirk, su tripulación. Star Trek en la oscuridad. ¿Crees que tu mundo está a salvo? Es una ilusión. Disfruta de estos últimos momentos de paz. Todos han oído lo que ha ocurrido en Londres. El que lo ha hecho es uno de nuestros mejores agentes. Tus jefes han cometido un crimen que no puedo perdonar. Ninguno de vosotros está a salvo. ¡Fuera todos! ¿He logrado captar tu atención? Puede ser solo el principio. Solicito permiso para ir tras él. La flota estelar no admite venganzas. Quizá debería, señor. Jim, no pensarás ir detrás de ese tío, ¿verdad? No sé qué se supone que debo hacer, solo sé lo que puedo hacer. Si hay que hacerlo, hagámoslo ya. No va a caber. ¡Cabrón, cabrón! Le dije que cabría. No sé si lo definiría así. Le he visto matar a hombres y mujeres inocentes. Voy a hacer que responda por lo que ha hecho. No tienes ni idea de lo que has hecho. Caminaré por encima de vuestros cadáveres. ¡Vamos! Nos superan en armas. Y en número. Saldremos disparando. Yo soy mejor. ¿Que qué? Que todo. Del que debo de... Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Conéctate a www.oitenradio.com. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bueno, Duque Negro, eso ya del nuevo máster, voy a tener que también cambiar esta cuña, porque ya, eso de nuevo máster... Estoy sin usar, estoy nuevo. Ya. En el envoltorio original. Sí, ya. Recién estrena. Sí, no, a estrenar, a estrenar. Bueno, pues vamos a meternos de lleno con ese especial, la continuación de Cult of Psychic Fetus y Screaming Jay Hawkins. Es que nos liamos con los Scream, ¿eh? Sí, que luego hay otro, hoy hablaremos del otro. Pues nada, con motivo del 20 aniversario de Cult of the Psychic Fetus, de la formación del grupo este año 2013, pues hemos empezado un poco a hablar de este grupo y, bueno, hemos ido hacia atrás en su historia, hemos empezado con sus influencias y con la principal influencia, si no la principal, sí, la principal, yo creo, la más antigua, la más clásica, él es Screaming Jay Hawkins, que ya hablamos de él la última vez que estuvimos con este especial, que aparte de Cult of the Psychic Fetus, Screaming Jay Hawkins ha influido también a los Cramps, a Marilyn Manson y a los Gruesomes, ya hablamos de ellos en aquel programa, que lo pueden escuchar en proyectoterror.blogspot.com. Muy bien. .com. Es que no sé si es .com o .es. .com. Bueno, pues también ha influenciado a grupos como Black Sabbath, Alice Cooper... Escuchamos su mayor éxito, I Put a Spell on You. Maravilloso. Y bueno, como te comentaba, no vamos a volver a contar la maravillosa vida de este señor, pero para empezar bien, vamos a empezar escuchando otro tema de Screaming Jay Hawkins, en este caso, Frenzy. We'll be right back. Temazo, temazo, temazo. ¿Verdad? Este Frenzy de Screaming Jay Hawkins ya se intuye lo que derivaría un poco en el rockabilly, en el psicobilly, ese contrabajo. ¡Qué maravilla! Ya por los años 50 teníamos a Screaming Jay Hawkins. Y otro de los discípulos de Screaming Jay Hawkins fue Screaming Lord Sutch. Ya desde el nombre está claro que fue. ¿Cómo no nos vamos a liar? Si es que nos quieren volver locas. Screaming. Yo ya al final, bueno, no sé lo que digo. Bueno, nunca lo has sabido, tampoco ya. Le eches la culpa. Es verdad. Bueno, pues desde el nombre ya se intuye, Screaming Lord Sutch. El nombre real es David Edward Sutch, que nació en 1940 en Londres. Y en los años 60 se dio a conocer por sus shows de temática de horror, vestido de Jack el Destripador. Y a él le gustaba pues salir de un ataúd. Fíjate tú, Patricia, lo que nos hemos perdido. Ya. Bueno. Por haber nacido más tarde, pero seguramente bueno, habrá algún vídeo. Seguro. Si lo hay de Screaming Jay Hawkins, de Screaming Lord Sutch, seguro que también hay algún vídeo que le ve saliendo del ataúd vestido de Jack the Ripper. Bueno, pues aparte fue uno de los primeros melenudos de la historia del rock y un pionero con sus trajes de leopardo, también el muy total, muy glam. Y su tema más conocido es Jack the Ripper. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer para conocer a Screaming Lord Sutch es escuchar este temazo, Patricia, Jack the Ripper. ¿Cómo nos gusta? Ah, que sí, Patricia. este refrito que estamos haciendo. Pues mira, dentro de este refrito maravilloso vamos a hablar también de Screaming Jay Hawkins y el cine, que aparte de luchar en la Segunda Guerra Mundial, de ser boxeador, de ser músico, de ser pionero, pues también tiene su relación con el cine. Su primer contacto, bueno, no sé si el primero, uno de los primeros, fue en 1984, participando en la banda sonora de la película Stranger Than Paradise, de Jim Jarmusch. Luego, en el 89, ya tuvo un pequeño papel en la película Mystery Train, del mismo director, de Jim Jarmusch. Y en el 1997, bueno, ha tenido más papeles, pero así los más importantes, por ejemplo, este papel que hizo del personaje de Adolfo en Perdita Durango, de Álex de la Iglesia. Sí. Y bueno, también tiene que ver con el cine, aunque no es que haya salido él en esta película, pero en 1993 se estrenó Hocus Pocus, en español El Retorno de las Brujas, de Kenny Ortega, con Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker, haciendo de tres brujas. De tres brujas rebrujas. Mucho antes que Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker hizo de bruja, con su perruga incluida. Y Bette Midler, bueno, para los que no lo sepan, ha sido cantante también, aparte de canta actriz. Canta fenomenal. Ahora lo vamos a comprobar, porque en esa película hay una escena maravillosa en la que, bueno, los niños protagonistas, adolescentes, huyen de las brujas y de un zombi. Se meten en una especie de fiesta de Halloween en la que están sus padres y todos los adultos y aparecen las tres brujas. Y Bette Midler lo que hace es ponerse a cantar para hipnotizar a los mayores y como que no se enteren muy bien de lo que está pasando. ¿Y qué canción canta? Hombre. I Put a Spell on You, de Screaming Jay Hawkins. Y mira tú por dónde que la tenemos aquí, la canción. Qué bien. ¿Qué te parece si la escuchamos un poquito? Fenomenal. I put a spell on you, and now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. No! No! Don't push me back! Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay. I put a spell on you. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, I'm serious. Yeah, yeah. You got your head in your head. You're getting your head in your mind. I'm not. Hey, Max, great show. Cover your ears. I put a spell on you. I wish we had the camera. I say it's a fly, up or maybe up and die. I say it's a fly, up or maybe up and die. It's time for it. Pues si es Bette Midler, yo dejaría, ¿eh? Que me hipnotizase, me echase un encantamiento y ya está. A mí la verdad que es una de mis películas favoritas. La he visto mil veces. La tenía en VHS y una y otra vez, la verdad. Y bueno, como te has podido fijar, el audio es de la película. Claro, no, fenomenal. Además, así nos ha hecho meternos un poco en situación. Sí, se oyen las voces de los protagonistas, claro. los gruñidos del zombie. No sé si es bueno o malo que no esté grabada en CD. En la banda sonora incluso de la película viene esta canción. No la grabaron de otra manera. Entonces, bueno, no pasa nada. Tiene mejor su aquel. Pues sí que sí. Tiene Patricia. Su punto. A mí tengo que reconocer que me gusta mucho. Y bueno, vamos un poquito, pues, evolucionando. Bueno, evolucionando no. No sé, pasando los años. Hemos empezado con Screaming Jay Hawkins. Luego influenció a Screaming Lord Church. Screaming Lord Church ha influenciado de Gruesomes, que en el otro programa pudimos escuchar su versión de Jack the Ripper. Y los gruesomes han influenciado a su vez a The Horrors. Los Horrors se formaron en el 2005 en Inglaterra. Su primer disco se llamaba Strange House, lo sacaron en el 2007. Y bueno, el disco se subtitulaba Sonidos psicóticos para freaks y raros. Como Rubén. Y como Patricia Prida, totalmente orgullosos de ser freaks y de ser raros. Absolutamente. Pues abren este primer disco, este Strange House, Los Horrors, con su particular versión de Jack the Ripper. Yo te digo que los gruesomes han influenciado a Los Horrors, aparte de Screaming Lord Sutch, porque esta versión de Los Horrors se parece más a la versión de los gruesomes que a la original de Screaming Lord Sutch. Si quieres la escuchamos un poquito, como ya hemos escuchado la original, la ponemos un poquito y ya continuamos. No, no, la ponemos entera. Pues por la entera. Y así que los oyentes vayan ellos cultivándose también en este aspecto musical. ¿Qué te voy a decir de los Horrors? Que me parece la evolución de todo. Estamos hablando de ellos gustan como el final de todo, y a mí la verdad que me parece un grupo ahora mismo al que hay que prestar atención. Pues hagámoslo. Jack the Ripper. Bueno, qué subidón. ¿Verdad, Patricia? Parece que me empiezan ahí poco a poco, pero luego lo petan todo. Me encanta. Me encantan los Horrors a mí también. Bueno, todo lo que hemos hablado hoy, qué pesadas somos, de verdad. Estamos encantadas. ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta que te encante. Mi botón favorito del Facebook es el de me gusta. Esto me va a gustar. Esto me va a encantar. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues este refrito que hicimos el último programa y el primer programa de la temporada por el 20 aniversario de Cult of the Sacred Fetus. Y casualidades que nos suelen pasar, porque a veces hacemos especiales de un disco, algún grupo, y de repente sale una noticia de este grupo. Pues ¿cuál es la noticia? ¿Cuál? Porque están en el estudio, Patricia, Cult of the Secret Fetus, están grabando su cuarto disco de estudio. ¡Qué bien, qué bien! Noticia, vamos a hacer un poquito repaso de su discografía. En el 1997 y 99 sacaron el mismo disco. En el 97 fue homónimo y en el 99 le llamaron Orgy of the Dead. Al año siguiente, en el 2000, segundo disco, She Devils. Y en el 2004, Funeral Home Sessions, que es hasta el momento su última referencia. Pero bueno, tienen ahí un disco en el horno. El otro día estaban en el estudio, que me lo han dicho a mí. Bueno, la verdad, no me lo han dicho, lo he leído en Facebook, pero bueno. Yo pensaba que te habían llamado ellos directamente. Sí, sí, sí. Me han dicho Duque Negro que estamos grabando en el estudio. Entonces cualquier está... día, te llaman y te lo dicen. Eso, o me insultan, una de las... No, no, te van a llamar para informarte. O las dos cosas a la vez, bueno, no sé. Pues actualmente están grabando su cuarto y nuevo disco, no sabemos nada más. Entonces, de momento, yo creo que mejor que nos queda, que quedarnos con un tema de su último disco, Funeral Home Sessions, por ejemplo, pues con Funeral Home. Muy bien. Y antes de pinchar esta canción de Cult of the Psychic Fetus, pues yo tengo que despedirte, porque te vas a retirar, sí. Ya que mañana, bueno, pues tienes que atender a tus obligaciones y has de madrugar, y por eso, bueno, pues vas a salir de la cripta para retirarte a tus aposentos. Pues me toca ir a mi ataúd, que mañana madrugo. Muy bien. Pues muchas gracias, Duque Negro, y hasta la próxima semana. Gracias a ti, querida. Proyecto Terror.

Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Júpiter ha ingresado en Cáncer, signo en el que permanecerá desde el 26 de junio de 2013 hasta el 16 de julio de 2014. La energía de Júpiter expande, incrementa todo lo que toca y es considerado tradicionalmente como el gran beneficio. Permanece un año entero en cada signo y su influencia benévola nos ayuda en todos los asuntos relacionados con el signo en el que se encuentra y también, de una forma más personal, con los ámbitos de la vida representados por la casa astrológica en la que se encuentre en nuestra carta natal. Nos concede optimismo, protección y confianza. Nos puede ayudar para recuperar el entusiasmo y la fe perdida. En Cáncer, su energía está exaltada, lo que quiere decir que se expresa de una forma óptima. Cáncer es gobernado por la Luna, la gran diosa madre, y esto es justo lo que le sienta bien al Padre de los Cielos, volver a casa de la gran madre primordial. La luna ancestral, anterior a todas las otras diosas más modernas y fuente de todas ellas, su paz, su calma, sus ciclos eternos. El yang y el yin, lo masculino, se reúne con lo femenino y nos podemos relajar. Relajar en un mundo de sentimientos, relajar en nuestras sensaciones sin miedo, relajar en el respeto al cuerpo y a la tierra y relajar en nuestra herencia ancestral pagana que nos enseña que sentir es importante. Cada vez vivimos más en la cabeza y el cuerpo parece solo el vehículo utilitario que la lleva de un lado para otro. Se nos ha enseñado a reprimir lo que sentimos y dar más valor a lo que pensamos, rechazando nuestra parte de ser instintivo e intuitivo. Es un momento muy especial dentro de la historia de la humanidad y lo que toca ahora es volver a conectar con los sentimientos exiliados para liberarlos, dándoles un espacio donde puedan ser. Júpiter nos ayuda en nuestra tarea vital. El año anterior en Géminis estimulaba la mente, el aprendizaje y el conocimiento. Teníamos que comprender lo que estaba ocurriendo y reinventarnos, ser inteligentes y adaptables. Ahora es el momento de iniciar la vuelta al hogar, a nuestras raíces, a nuestro ser íntimo y personal, a nuestra esencia, a quienes realmente somos. Júpiter, el maestro, nos enseñará cómo sentir y nos protegerá en el proceso del aprendizaje, en el viaje por las fluidas dimensiones de nuestro mundo lunar interior. En el exterior, la reconexión con nuestros sentimientos nos ayudará para establecer lazos verdaderos, unirnos en clanes donde prevalezca el corazón, donde es importante nutrirnos, sentirnos, más que opinar y competir, donde podemos darnos abrazos y confortarnos, donde podemos ser hogar los unos para los otros. Clanes donde no tengamos que pasar vergüenza por ser emocionales o por llorar cuando estemos conmovidos. Clanes que lentamente se construyen en un mundo que se está derrumbando y que servirán para construir uno nuevo desde unas bases más humanas. Lentamente, como el agua de los ríos, su energía llegará a todos los rincones de la Tierra. Lentamente aprenderemos a sentir sin miedo lo que hay en nosotros. Lilith es la primera en recibir a Júpiter en Cáncer, la guardiana de lo femenino salvaje que ha sido reprimido. Para Margit Glassell es muy simbólico. Le dice que si queremos sentir plenamente, primero tenemos que admitir y permitir las sensaciones y sentimientos más oscuros o dolorosos para poder sentir las emociones positivas. Si tenemos rabia reprimida, no podemos amar incondicionalmente y sin miedo. Mercurio, ya en Cáncer, ya ha entrado en modo retrógrado. Podemos mitigar sus efectos más negativos si aprovechamos su energía para revisar, reflexionar y revisitar esos lugares en nuestro interior que necesitan nuestra mirada introspectiva, amorosa y a los que normalmente no solemos prestar mucha atención. Podemos usar su energía en el trabajo de reconectar con nosotros mismos, usando lo que sentimos como la puerta de entrada a nuestro ser. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y no podía ser de otra manera, en nuestra vuelta a la cripta también está Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Te voy a arrimar un poquito más el micro para que se oiga más. Bueno, cualquiera diría que no me lo sé arrimar yo. Bueno, pues una vez arrimado, Helen the Ripper, por supuesto, regresa con su sección de Mis Malos Queridos. Y para no dilatar más la cosa, pues dinos, Helen, ¿cuál va a ser el protagonista? ¿Quién va a ser el protagonista de tu sección esta noche en Proyecto Terror? Pues después de este parón vacacional, volvemos con nuestra sección, con vuestra sección, y vamos a hablar de Carl Eugene Watts. Nos vamos a Estados Unidos, concretamente al estado de Texas, donde nació nuestro protagonista en el año 1953. Fue el primogénito de un matrimonio formado por un soldado llamado Richard Eugene Watts y de su mujer, que era Dorothy May Young, una maestra de arte de los parvulitos, digamos. Al año siguiente, los Watts tuvieron una hija llamada Sharon, pero su matrimonio no estaba destinado al éxito, ya que este matrimonio fracasó en el año 1955, al poco de nacer la pequeña, cuando, se divorciaron y Carl se fue a vivir con su madre y Sharon con el padre. En este tiempo, Carl estuvo visitando regularmente a los parientes, y le gustaba que le llamasen Coral, en lugar de Carl, que era su auténtico nombre. No, Patricia, querida, no tuvo ninguna tendencia homosexual a pesar de esto. Fue una especie de mote que le puso su abuela, que a él le gustó, y con el tiempo él adoptó ese sobrenombre en lugar del auténtico con el que le bautizaron. Unos años más tarde, concretamente en 1962, Dorothy, la madre de nuestro protagonista, volvió a casarse con un mecánico del nuevo lugar donde se habían establecido, que era Michigan. Con este hombre tuvo dos hijas más. Posteriormente, en declaraciones de Carl a la policía, incluso en fragmentos que él iba escribiendo a modo de diario, y gente que le llegó a conocer, calificaban esa infancia como extraña, ya que a los 12 años empezó a tener el niño fantasías de cómo torturar y matar a mujeres jóvenes. En la adolescencia empezó a acechar a mujeres y se cree que asesinó a su primera víctima a los 15 años de edad. A los 13 años, Carl sufrió la meningitis y perdió el octavo grado de la escuela, lo cual fue motivo de rechazo y de burlas de los compañeros del colegio. En 1969, a finales de junio, Cal, con solo 15 años, sintió la necesidad de obedecer a esas fantasías macabras de las que ya hemos hablado. Y mientras hacía la ruta de entrega de periódicos, tocó la puerta de Joan Gave, una vecina suya de solo 26 años. Cuando la joven contestó, Coral o Cal, la golpeó hasta dejarla inconsciente y siguió con su ruta como si nada hubiera sucedido. Tengo que aclarar que habrá momentos de la biografía de nuestro protagonista que igual me refiera a él como Cal y a veces como Coral, que quede claro que hablamos de la misma persona. No vaya a ser que nos despistemos. No, no, queda muy claro. Y que haya oyentes claro. Que luego digan, a ver de quién estás hablando. Ya hemos dicho que él también utilizaba ese apodo. Sí, que posteriormente lo adoptó. Ajá. Pero bueno, como la biografía de la que estoy hablando lo he sacado de diversas fuentes. Bueno, pues por eso tanto Carl como Coral son la misma persona. Es el mismo malo. Muy bien. Y sigamos. Nos hemos quedado en la biografía cuando atacó a su vecina Joan, que la golpeó hasta dejarla inconsciente. Obviamente, esta mujer, cuando recobró el conocimiento, le denunció a las autoridades. Estuvo recibiendo tratamiento psiquiátrico y durante las sesiones evaluatorias, Cal hablaba de esos sueños, de cómo soñaba él con esa manera de maltratar, con esa manera de hacer daño a las mujeres. Y los doctores se quedaron muy preocupados cuando, después de preguntarle si esos sueños le preocupaban o le atemorizaban, Cal dijo que no, que incluso se sentía mucho mejor después de haberlos tenido, porque era como si lo hubiera realizado y se sentía bien porque él realmente sentía que había realizado esas fantasías. Sí, sí, como si se hubiese desahogado de alguna manera. Eso es. A pesar de ser considerado un peligro para la sociedad, recibió el alta después de tan solo un año de tratamiento, pero regresó a la clínica en un total de 9 ocasiones para recibir ayuda psicológica. Allí se descubrió que el adolescente sufría un leve retraso mental y que el coeficiente intelectual de nuestro protagonista era de tan solo 68. Pero a pesar de eso, consiguió graduarse en 1973. Gracias a que su madre estuvo apoyándole en los estudios, le estuvo ayudando. Recordemos que ejerció la docencia durante bastante tiempo y que estuvo jugando al fútbol, y que la elevada estatura que tenía y una complexión fuerte le permitió tener ciertas becas para el deporte, en concreto para el fútbol. Hablamos de fútbol americano, muy no bien. El europeo. Incluso consiguió una beca como boxeador para la Universidad de Lane en Jackson, Tennessee. Después de 3 meses en esta institución, Cal fue expulsado por acechar y atacar mujeres y también porque fue sospechoso de un brutal homicidio cometido hacia una estudiante. Pero no hubo evidencias para condenarlo y lo mejor que decidió este muchacho fue migrar y se mudó a Houston, Texas. En 1974, con ya 20 años de edad, nuestro protagonista realmente empezó a cumplir esas fantasías homicidas que tenía, y el 25 de octubre del citado año irrumpió en el apartamento de Lorraine Kinaki, una chica de 23 años que, después de abrir la puerta, empezó a ser estrangulada por un hombre afroamericano. La joven logró defenderse y Cal escapó, pero la policía no pudo detenerlo, ya que solo tenía en mente esta mujer que había sido atacada por un hombre afroamericano. No supo determinar ni la edad, ni la altura, ni la complexión, con lo cual lo dejaron simplemente como un caso casual, aleatorio, y nada hacía presagiar que nos encontrábamos ante un asesino en serie. Días más tarde, concretamente el 30 de octubre, Cal volvió a atacar, y en esta ocasión atacó a una chica de 19 años, estudiante de la universidad. Dijo estar buscando a una persona y, después de que esta chica le permitiese entrar para llamar por teléfono, fue apuñalada en el pecho hasta un total de 33 veces. Meses más tarde, la policía recibió un recorte en el cual Diane Williams, otra mujer de esa localidad, fue atacada el 12 de noviembre por un hombre afroamericano, pero tampoco pudo dar más detalles, solo que también le atacó, o sea, le abordó diciendo que estaba buscando a un tal Charles. Esta mujer sobrevivió al ataque e incluso logró ver el número de la matrícula del coche. Los oficiales averiguaron rápidamente quién era el dueño de ese coche y vieron que era una persona peligrosa con un largo historial psiquiátrico. En diciembre del citado año, recordemos, 1974, Carl fue arrestado y fue identificado en la fila policial por dos mujeres que sobrevivieron a sus ataques, una de ellas la ya citada Diane. Cuando fue interrogado, dijo haber atacado a 15 mujeres, pero no admitió haber asesinado a Gloria Steele, la chica de 19 años de la que ya hemos hablado. Posteriormente, el asesino fue enviado a un hospital para ser evaluado y solamente fue diagnosticado como una persona con un desorden antisocial. Antes de ser enjuiciado, la corte lo envió a otro centro de psiquiatría. El doctor examinó este caso y llegó a la conclusión que realmente estaba ante un individuo peligroso y dijo que era un peligro para la sociedad y que si le dejaban libre, estaba convencido que iba a volver a atacar. A pesar de eso, como no hubo ningún cargo de asesinato, que solamente fueron ataques, solo estuvo un año en la cárcel y no fue culpado, como he dicho, del asesinato de Gloria Steele. En junio de 1976 fue liberado y regresó a Detroit a vivir con su madre, que seguía allí. Poco después de salir de la cárcel, empezó a salir con una mujer llamada Dolores, con la que tuvo un hijo. No llegaron a casarse. Se separaron y poco después se enamoró Carl de otra mujer, Valeria. Con esta mujer sí se casó, pero este matrimonio tan solo duró 6 meses. Esta mujer llegó a decir en las declaraciones posteriores que en el tiempo que convivió con él observó que tenía un comportamiento muy extraño, que veía cómo sufría violentas pesadillas y que también cómo le disfrutaba cortando todas las plantas con un cuchillo o incluso llenar la mesa con velas derretidas. Lo más extraño también era que después de mantener las relaciones sexuales, él salía de casa por varias horas y nunca dijo dónde iba. En los dos últimos meses del citado año, 1979, varias mujeres fueron atacadas. El 8 de octubre, la víctima fue Peggy Bonmara, una joven de 22 años que fue estrangulada en su casa. El último día de ese mes, el día de Halloween, la reportera local, Jean Klein, de 44 años, mientras caminaba a su casa, fue asaltada. Carl la apuñaló 11 veces en el pecho y unas cuantas más en la espalda. Debido al mal estado en el que estaba la espalda de la mujer, fue muy difícil llegar a contar cuántas puñaladas sufrió en la espalda, como ya hemos dicho. En esta ocasión, en este tiempo, mejor dicho, Carl estaba trabajando en la compañía de camiones de su padrastro, con lo cual tenía mucha facilidad para desplazarse. Tampoco había muchas sospechas, por eso, de que todos los ataques fueran cometidos por la misma persona. Por una infracción de tráfico, el asesino fue arrestado por la policía en diciembre de 1979, pero como fue solo arrestado por esa infracción, no había ninguna culpa más hacia él, por lo cual siguió trabajando en las fechorías de las que vamos a hablar a continuación. El 20 de abril de 1980, la policía encontró a una adolescente de 17 años, Shirley Small, apuñalada 2 veces en el corazón con un instrumento similar a un escalpelo. Murió desangrada en la acera. A principios de mayo del mismo año, Valeria se divorció de Carl. Recordemos que estamos hablando ya de numerosas víctimas en tan solo los 6 meses que duró el matrimonio de nuestro protagonista. Estaba yo pensando, Helen, que has comentado que le detuvieron por una multa de tráfico y que, bueno, por ese mero hecho él quedó en libertad, supongo que la pagaría. Sí. Claro, no le detuvieron por nada más, no pudieron pillarle porque obviamente no sabían quién era el asesino y sobre él no había otros cargos de más relevancia. No, en ese momento no, lo único que, claro, estuvieron investigando un poco más debido a los ataques que hubo anteriormente. Eso es, porque, la denuncia, claro, de aquella vecina, la primera denuncia. Y lo que estamos denuncia. Hablando también, que pasa muchas veces, que aunque te detengan, si ya eres una persona que has tenido condenas previas o que está fichado, incluso que eres considerado un peligro para la sociedad, sí. Por lo menos en Estados Unidos, por lo que tengo yo ya un poco entendido por las semanas que llevo haciendo esta sección, cuando ya tienes ciertos antecedentes, te tienen hasta un máximo de 72 horas si eres considerado un peligro, porque investigan en ese tiempo si puedes tener relación con casos de asesinato, casos de asalto, casos de violación. Depende de lo que hayan sido tus condenas entonces, previas. Entonces entiendo que a él le detuvieron por esa infracción de tráfico. Estuvo retenido el tiempo ese, pero no había más pruebas que No hilaron un caso con otro. O no tuvo pruebas, porque recordemos lo que he citado anteriormente, que como estaba trabajando en esa flota de camiones, esa facilidad de desplazarse geográficamente... Ya. Y luego, ahora sí te das cuenta, he hablado también del detalle... del arma que usó para atacar a esta chica. Sí. También variaba mucho lo que es el arma. Sí, que no tenía un modus operandi fijo. Que a pesar, te das cuenta, a pesar del escaso coeficiente intelectual que tenía, coeficiente intelectual que tenía nuestro protagonista, era muy inteligente, muy metódico. Por lo menos tenía picardía, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya te digo, yo por lo que tengo entendido, que quieras que no, me voy haciendo un poquito ya ahí mi máster de judicial de Estados Unidos, cuando te consideran ya un peligro para la sociedad y hay casos por resolver de homicidios, de violaciones, depende por lo que te hayan arrestado, te tienen esas 48, 72 horas para, digamos, investigar un poco si tienes relación con... Muy bien. El tema es que, bueno, a él le detuvieron, pagaría la multa, lo que fuese, y él continuó. Sí, y ya hemos hablado de estos ataques a mediados de 1980. En julio de ese mismo año, la siguiente víctima fue Glenda Richmond. Los oficiales encontraron su cuerpo en la puerta de la entrada de la casa. Fue apuñalada hasta 28 veces en el pecho. Menudo ensañamiento. El 14 de septiembre, la ola de homicidios alcanzó a una chica de 20 años de nombre Rebecca Hubb. Esta chica recibió hasta 54 puñaladas. De inmediato se empezó ya como a movilizar lo que es el cuerpo policial y empezaron a hablar los de las distintas localidades donde habían sucedido estos casos porque pensaban que realmente tenía que haber algún patrón o algo que les pudiera relacionar unos con otros, porque era demasiada casualidad que hubiera en distintas localidades un asesino que tuviera tanto ensañamiento con las víctimas. Vieron que en Detroit las víctimas compartían las mismas cualidades, mujeres de 14 a 44 años, que fueron apuñaladas o estranguladas. Cal estranguló en marzo de 1980 a Hazel Konoff, de 23 años. Días más tarde, a otra chica también de 23 años, de nombre Denise Dunmore. Y el 31 de mayo, otra víctima de 27 años, pero en este caso fue asfixiada hasta la muerte. En 1980, concretamente en el mes de julio, Irene Kondratovich, de 22 años, sobrevivió tras un siniestro ataque. Un hombre al que identificó como afroamericano cortó su cuello, fue apuñalada por la espalda, pero como fue atendida de inmediato en el hospital, ya que se encontraba muy cerca de un centro hospitalario, sobrevivió. Cuando Cal atacó a su siguiente víctima, la víctima reconoció a Watts en fotografías policiales que habían repartido. Y aunque no estaba muy segura de que era la misma persona que la atacó, puso en el punto de vista de las autoridades que podía ser este hombre el causante de tanta destrucción y tanta muerte. Así que dio parte, o sea, sobrevivió, consiguió sobrevivir. Dio un poco de lo que sea, un poco más de descripción física. Sí, y gracias a eso y a los carteles que había difundido la policía en distintas localidades, vieron que realmente podía tratarse de este sujeto que ya había sido detenido previamente. Y fueron, a partir de ahí, supongo que ya mejor encaminados, ¿verdad? Así es, pero no fue hasta noviembre de ese año, de 1980, cuando la policía recibió la llamada de una mujer que dijo haber sido atacada por un hombre. Mejor dicho, dijo ser acechada. Ella se llegó a esconder en un portal. En ese momento, los oficiales podían ver desde su patrulla cómo un hombre sospechoso buscaba desesperadamente a la mujer. lo detuvieron por las luces rotas, o por lo menos con ese pretexto. El sospechoso fue identificado como Carl Eugene Watts. Tras revisar el coche, vieron un diccionario a nombre de Rebecca Huff, recordemos, una de las últimas víctimas de nuestro protagonista. Pero no hubo realmente evidencias que le pudieran culpar y en enero de 1981, simplemente con una muestra de sangre que tenían recopilada en los archivos policiales de anteriores detenciones de Cal, fue detenido a salida de Houston por conducir bajo el estado de embriaguez. A pesar de eso, tampoco fue la definitiva. ¡Qué mala suerte! ¡Te tengo ahí! Sí, con la intriga, porque en una de esas se supone que tenían que detenerle, ¿no? Pues todavía no fue el momento de que detuvieran realmente al asesino en serie que estaba acechando a las jóvenes. En septiembre de 1981, Linda Tilly, de 22 años, fue encontrada ahogada en la piscina del edificio donde vivía. Una semana después, Elizabeth Montgomery fue apuñalada en el pecho mientras paseaba a los perros. Y ese mismo día, otra chica de 21 años fue apuñalada en el brazo y pecho mientras regresaba a su casa después de comprar unos helados. Así que estaba desatado. Entiendo sí, sí. Que ya en los últimos momentos de su carrera delictiva fue cogiendo más confianza. Yo creo que se llegaba a creer intocable. Sí. Porque si te das cuenta, estamos hablando hasta de dos víctimas diarias. Por eso, una víctima tras otra. Y pasamos ya al año 1982. En enero de ese año, Phyllis Stamp, de 27 años, fue atacada mientras montaba a caballo. Cal logró alcanzar al animal, le hizo una herida en la pata y a ella la tumbó y la estranguló con sus manos y después la colgó de un árbol con una tira elástica. Dos días más tarde, el asesino rompió la tráquea de Margaret Fossey, una chica de 25 años, estudiante de arquitectura. El cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche. Cal se llevó los planos de Margaret para quemarlos y de esta manera matar el espíritu. Según dijo posteriormente, una de las razones por las que asesinaba a mujeres era porque tenían los ojos malvados. Entre febrero y mayo de 1982, Cal asesinó a Elena Semander, de 20 años, Emily Lacua, de 14, Anne Lee, de 34, Yolanda Gracia, de 21, Carrie Jefferson, de 32, y Susan Serles, de 25 años. Y ahora sí llegamos al desenlace de la biografía. El 23 de mayo de 1982, Cal atacó en su apartamento a Michelle Maday, de 20 años. La golpeó hasta dejarla inconsciente. Llenó la bañera de la casa y la ahogó. Ese mismo día, Cal irrumpió en el apartamento de Lori Lister y Melinda Aguilar, dos compañeras de piso, que fueron golpeadas hasta quedar casi inconscientes. Mientras las dos mujeres estaban en el suelo, Cal volvió a proceder a lo del caso anterior, llenar la bañera para después ahogarlas. Lori rezó para que por lo menos su cuerpo sea encontrado, pero Melinda tenía otros planes y fingió estar inconsciente. Cuando Cal se distrajo, saltó desde el segundo piso y pidió ayuda. La policía estaba bajo vigilando a Watts, pero si te das cuenta, sin mucho éxito, porque estamos hablando de numerosos meses de vigilancia y él seguía cometiendo estas atrocidades. Un asesinato tras otro, sí. Y cuando llegaron al apartamento, encontraron a Cal intentando ahogar en la bañera a Lori Lister. Y también se encontró el cuerpo de la ya citada Michelle Maday, la vecina de la que hemos hablado antes, que asesinó esa misma noche. Después de ser detenido, Cal no tuvo más remedio que declararse culpable. En un afán, no se sabe si de protagonismo o de presunción, llegó a confesar que había asesinado a más de 80 mujeres en casi 10 años. Cuando le llevaron a la cárcel, solamente dijo al juez y a los abogados: si algún día me dejan libre, volveré a matar. Años más tarde, el caso de Helen Thatcher, de 1979, fue reabierto y víctimas como esta mujer incrementaron hasta un total de 90 muertes, muchas de las cuales no fueron resueltas ya que había falta de pruebas, de huellas e incluso el avanzado estado de descomposición, sino las numerosas heridas como las que ya te he dicho de una víctima que fue imposible contar cuántas puñaladas tuvo en la espalda por el estado tan lamentable de jirones, propiamente dicho, que estaba a la espalda de la víctima. El final de nuestro protagonista llega en el año 2007, concretamente el 21 de septiembre. Carl Eugene Watts falleció a causa de un cáncer de próstata en un hospital de Jackson, Michigan. Tenía 53 años. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Aquí terminamos Proyecto Terror por esta noche. Regresaremos la próxima semana con el capítulo 400 y estaremos encantados de celebrarlo con todos vosotros. Que tengáis felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Only if for